la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa La Mansión, Onda Merlín. Un saludo de lo que os habla. Hola. Un saludo aquí a la gran Estela. Bueno, teléfono es al habitual, 917-97-48-38. El email lo dice Estelita. Sí, lamansión69@gmail.com. Nos pueden escuchar en dos páginas, en la página de Facebook de Radio Onda Merlín 107.3. La Mansión, y luego pues en el perfil de Onda Merlín La Mansión, y luego en dos páginas de Facebook, que nos lo va a decir Estelita también. Sí, en Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio. Exactamente. Y son los perfiles ahí también. Exactamente. Luego también lo subimos al programa archive.org. Sí. y a Livox. A Livox.com, en el canal de entrevista a Bella Bestia, porque tenemos tres abiertos. Pues el de entrevista a Bella Bestia es ese. Es donde estamos colgando. Es donde están todos, ¿eh? Es donde estamos colgando últimamente de todos. Es que en los otros dos que teníamos, pues no hay algún problema. Hay que arreglar eso y ya tenemos está. Tenemos que arreglarlo. Bueno, cuando podamos lo arreglamos. Y luego también ya te digo que nos escuchan en omcradio.org también, pues en diferido otro día de la semana. Y la 107.3 FM no llegamos muy lejos aquí en Madrid y tal, pero bueno, pero algunos clásicos y todavía hay que escucharlo en la FM. Bueno, pues bueno, a nivel mundial ya sabéis que no mcradio.org nos escuchan a cualquier parte del mundo, así que sí. Por eso hoy en día ya cualquier radio nos las pueden sintonizar en cualquier parte. Bueno, Estelita, hemos empezado el programa La Mansión, Onda Merlín. Hoy estamos, ya sabéis, en plena Semana Santa y bueno, sí, pues el programa con las torrijas y sí, esas cosas. Sí, el programa está en directo y así que hoy sí que está en directo. Directísimo, ¿no? Directo, no es de nosotros, ¿eh? No, para nada, no. Para nada. Y bueno, vamos a poner una canción de una banda que se llama The Sting, que el próximo viernes actúan en directo, Viernes Santo, en Madrid. Y vamos a poner una canción en concreto, se llama Guardian. Vamos con ello, el grupo se llama The Sting. Ya. Bueno, pues aquí teníamos la música del grupo de Stain. Ahí estaba el tema Guardián, que el próximo viernes actúan en directo. Estelita, nos vamos ahora con la entrevista grabada que tenemos con... ¿Con quién? ¿Con quién tenemos? Espérate. ¿Con Miguel Sebani? Ah, sí. Vamos a poner con Manuel Sebani, sí. Eso, Manuel. Manuel Sebani, sí. Manuel Sebani. Del Alma. El grupo del Alma, el fundador de la banda. Vamos con ello y luego ya pondremos música de Manuel Sebani. Vamos con ello. Espera. Ya. Bueno, ¿cómo te va la vida, Manuel? Bueno, aquí estamos con Manuel Sebani, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, aquí un pedazo de músico y cantante y de todo, que yo lo veo en YouTube, que me sale todos los días. Que lo sepas, ¿eh? Si es que soy un pesado. Soy un maldito brasas. Todo el puto día. Y venga otra vez. Pues estoy muy bien, estoy contento, feliz de estar aquí con vosotros. Y de estar, bueno, ahora estoy de promoción. Ya lo sabes, te hemos visto por aquí. Del nuevo disco, y entonces, pues contento de poder tener tantos amigos que me prestáis vuestro micro y vuestro espacio y vuestro tiempo para poder hablar del nuevo disco. Bueno, la verdad es que fue ayer cuando empezaste con la Samandi. Bueno, parece ayer, sí, la telita. Parece que fue ayer, decía mi amigo Yoshi. La verdad que sí. Samandi casi nada, ¿eh? De mira, me han traído antes una foto, un compañero vuestro, de una foto que me sacó en el 2007 en un Viña Rock. Y joder, me ha dejado flipado. Digo, madre del amor, tío. O sea, lo cual me hace viejísimo ya. Digo, hostia, cuando tú mismo te asustas de tus fotos. Y no porque estés viendo una foto de cuando eras bebé, joder, porque eso no, pero cuando dices, hostia, pues si es que parece que fue ayer pasado, pues digo, mal, muy mal, mal fatal. Pero bueno, bien, sigo vivo, sigo aquí. Muy importante. Sí, con lo cual estoy aquí para contarlo. Lo cual es todo. No sé si un milagro o no. Sí, claro. Pero. Si estás aquí, eso es bueno. Eso es bueno. Lo puedo contar todavía. Lo podemos corroborar, que está vivito. Está vivito y coleando, que lo sepáis, ¿eh? Aquí. Y sacando un doble CD, que madre mía, y doble vinilo, que hoy en día los discos no se suelen vender tanto, y tú a la penca, voy a sacarlo, venga. A ver. Sí, es que necesitaba hacerlo así. Yo ya sé que. Bueno, no se venden tanto, dices, pero si no se venden. No se venden. Pues es una pena, porque ahora los jóvenes no saben la sensación de abrir un vinilo o un CD. A mí era una sensación, macho, que me volvía loco. Yo recuerdo salir del colegio, irme a una tiendecita muy pequeñita de discos que había al lado de mi colegio. Iba todas las tardes. Claro, solo podía comprar un disco al mes porque el dinero no me daba para más. Claro, pero porque tenía 12 o 13 años. Pero esa sensación de abrir un CD o un vinilo, de descubrir el libreto, de a ver qué ha puesto ahí el grupo, los agradecimientos, no sé, a mí me parecía algo, una sensación única, y eso pues ahora los jóvenes pues que se jodan, que, claro, porque sí. Se lo pierden, no completamente, se pierde una cosa maravillosa, sí. No lo sé, es una faena, a mí me gustaría que lo retomasen porque después es una sensación muy bonita. Pues sí, además el olorcillo ese al disco ahí, como los libros ahí, que ¡ay! Yo también iba a comprar los discos y iba en el metro. Digo, ay, ay, ay. Oliéndolos. Digo, ay. Sí, escucha, yo tengo un TOC, yo leo un mogollón y tengo un TOC que tengo que leer el libro cada vez que paso de página. Entonces, claro, cuando estoy en casa no pasa nada. Cuando estoy por ahí y lo hago sin querer, y la gente flipará, dirá, pero ¿y este? Pero es que es verdad, es que es un olor muy característico. Está, no sé, es bonito. Es bonito. Bueno, aparte de cosas bonitas, pues tiene portada, tiene sus cosas, es lo que mola, ya te digo. Es que en Internet, cuando lo ves en Internet, te dejan los ojos. Pues sí. Es que Internet tiene cosas muy buenas. Hombre, cosas las buenas. Tecnologías tienen cosas muy, muy buenas. Pero bueno, todo lo que tiene algo bueno tiene algo malo. Esto es, todo tiene cara y todo tiene cruz. De eso habla el disco, de Lázaro y el Mirlo. Es, uno es la cara y el otro es la cruz. Es así. Internet está guay, te da mucho más acceso a todo. te comunica de una manera más instantánea con todo el mundo, te puedes difundir mucho más sencillamente, por decirlo de alguna manera, pero también está todo sobresaturado. Con lo cual, yo, las bandas que empiezan ahora, pues sí, tienen todos esos medios para difundirse, pero es muy difícil destacar porque hay mucho de todo. Todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Pues también. ¿Por qué en los discos no se pone desagradecimientos? ¿El qué? Desagradecimientos. Hostia, qué tío más grande. ¿Tú pondrías desagradecimientos en el tuyo? De hecho, siempre agradezco a la gente que no... Que siempre quería que no saliese el disco. Siempre se lo he agradecido porque son los que me han incitado a hacerlo. Claro. ¿Sabes? O sea, que incluso esa gente estaría en agradecimientos. Pero me gusta el concepto de desagradecimiento. Sí. Claro. Y te vas a ver que en el próximo disco de Del Alma va a haber una sección de sí, de verdad, sí, porque es una idea que me encanta. O sea, me flipa. O sea, gracias, tío. De verdad. Entrarás en... Ya verás cuando se vean. No sé si entrarás en agradecimientos o en desagradecimientos. También te lo digo. Lo mismo los poliverdes. Estos dos, muy mal, muy mal. Pero me gusta mucho la idea, ¿eh? La verdad, bueno, pero seguiremos teniendo cariño, Estela. Sí, eso sí. Nosotros cariño de seguro. Exactamente, ahí está. Pero nos tiene que regalar un jamón, por ejemplo. Por ejemplo. Que, pues sí. Yo soy jamón y pulpo, ¿eh? ¿Sí? ¿Jamón y pulpo? Pues, ¿Tú sabes los vegetarianos lo que se pierden con el jamón? Bueno, hay que respetar. Hay que respetar. Pero es que al final, yo lo he dicho muchas veces, al final acabas con todas las plantas del mundo. Si eres vegetariano, si todo el mundo fuese vegetariano... Tú es que te gustan mucho las plantas y eso. Sí, a mí me gusta mucho el jamón, pero tengo que reconocer que lo mío, mi plato favorito, que nunca me sacia, porque el jamón me acaba saciando, pero a mí el pulpo nunca me sacia. Puedo estar... De hecho, era lo último que comía... en casa antes de irme de gira y lo primero que comía cuando volvía de gira, pero es que no pasaba ni por casa a dejar las maletas. O sea, me iba con las maletas a la pulpeira ahí en Coruña y me ponía ciego a pulpo y ya cuando... No cuando no podía más, sino cuando ya mi tarjeta estaba a cero, ya digo, voy a guardar 12 euros para el taxi. Si no vuelves, ¿eh? Te tiene que pagar el pulpo el taxi. Claro. Bueno, ¿cuántas canciones has desechado para este disco? Las canciones truño, que no te hayan gustado nada. No te haya gustado nada. Ninguna, porque no es un disco que yo... yo no quería que el disco fuera doble. No me he propuesto nunca hacer un disco doble en este sentido. Con lo cual no he tenido que rellenar nada para convertirlo en doble. Sencillamente hice las 16 canciones que quería hacer y luego al final me encontré con que no cabían en un disco. Con lo cual hubo que ponerlo en dos. Para mí... Claro, luego ya esto ya sabes que es subjetivo, pero sí es verdad que como el planteamiento es justamente el contrario, normalmente las bandas dicen, oye, toca hacer a lo mejor un disco doble. Pues ahí creo que se peca de eso, porque al final uno se autoimpone una duración, se autoimpone, oye, pues venga, hay que hacer tres canciones más, porque es que si no, no... En este caso eso es todo lo contrario, o sea, el proceso es el inverso. Yo primero hice mis canciones, las 16 que necesitaba para contar la historia, y luego resultó que por minutaje no cabía en un solo disco. Entonces te diría que no hay, si no hubiera podido desechar canciones para que fuera un solo disco. Pero es que tampoco me daba la gana de desechar ninguna canción porque todas ellas sumaban a la historia y al mensaje que yo quería transmitir. Son todos tus bebés. Exacto, son todos tus bebés y este es tu hijo. Tu hijo... Su otro hijo. El segundo hijo, sí. Es el segundo ya de... Del alma, sí. De sí, alma, sí. Para que este ha nacido gemelo. Vale, que son, estos son dos. Han tenido hermanitos por aquí. ¿Y se van a reproducir, no? Sí, claro. ¿Van a seguir reproduciéndose o no? Digo los discos. Sí, claro. Yo mientras tenga algo que contar y ganas de hacer música, porque, por ejemplo, este disco hace un proceso en el que muchas veces no he tenido ganas de hacer música. No he tenido ganas ni de tocar la guitarra. Lo cual para mí ya mentalmente supone un punto de quiebre porque no me había pasado nunca. Pero bueno, son las circunstancias, hay que levantarse, seguir caminando, seguir intentar soñar. Yo al final soy un tipo que se ilusiona con las cosas, soy sentimental, entonces esto tiene algo de bueno, es que lo vivo todo muy a tope, pero tiene su parte mala otra vez, y es que los momentos mal dados también los sufro a tope. Con lo cual, este disco ha estado muchas veces muy cerca de no salir. Pero mientras yo tenga cosas que decir y ilusión, pues entonces tiene que seguir habiendo discos, claro. Claro que sí. He visto que por lo visto jugaste al fútbol de pequeñito en el Real Madrid y tal. Eso le ha pasado también al de Bellavestia, al Pepe Mari, también le ha pasado que también estuvo jugando. Sí, sí, hay muchos. Sus de Mago también. Bueno, yo que sé, hay mucha gente. Sí, a ver, estuve. Pues mira, creo que estuve 4 o 5 años en el Real Madrid, luego estuve un par de años en el Atlético de Madrid. O sea, yo estaba, mi vida iba todo bien. Ibas como los fichajes de como Ronaldo, ¿no? Por ahí, sí, no, para un lado y para el otro. Mi vida iba todo bien hasta que descubrí el rock and roll y dije, no. ¿Para qué hostias me voy a poner a dar vueltas al campo cuando en el rock and roll, pues tía, sales de noche, te lo pasas guay, la vida del rock? Y ya me atrapó y me, ¿sabes? Como conociste a tu mujer. Y ya dijiste, pues aquí. Sí, a ver, el rock and roll me envenenó y aquí estamos. Pero sí, pues años muy bonitos también. Alguna relación mantengo todavía aquellos años. Pues años de joven, era jovencito, ¿no? Pero yo qué sé, yo tuviera de entrenador, recuerdo a Vicente del Bosque, que fue entrenador mío. Algunos jugadores de que estaban en mi equipo luego llegaron a primer equipo. Esteban Granero es un caso de ellos. Adán, que creo que fue portero también del Atlético de Madrid. Luego estuvo en el Sporting de Lisboa, creo. No sé, soy bastante futbolero. Me gusta verlo. Me gusta verlo y en casa con mi familia y picarnos y las cosas del fútbol. Y te retiraste como Julio Iglesias. Claro, la música. Pero por pues, lesión o porque dijiste eso, el rock de es mejor, ¿no? Con menos pasta, ¿eh? Con menos pasta, pero, sí. Hostia. No. Lo dejé porque me envenené con la guitarra. Esto es mejor, ¿no? A mí me cambió la vida y desde entonces, pues la música ha estado. Es que me ha ido guiando. Cada paso que he dado ha sido gracias a la música. Tanto para bien como para mal. Con lo cual no fue ni lesión ni nada de eso. Exactamente. Y aquí dando caña hasta el día del juicio final, ¿no? Oye, y hemos oído antes que el 20 vais a estar por aquí, por Madrid, ¿no? Con un espectáculo impresionante, ¿no? Sí, el 20 de noviembre estaremos tocando en lo que era la Sala Macumba, en Chamartín. Chamartín. Y pues se ha anunciado hoy, ilusionado, porque es un proyecto bonito. Todos los proyectos bonitos suponen quebraderos de cabeza, canas. Sí. con lo cual, pero sí, tenemos muchas ganas, yo y todos mis compañeros, porque al final esperamos o pretendemos que sea una fecha que quede en la memoria de la gente, que la gente se lo señale bien en el calendario, porque vayan a vivir una experiencia. Pues que un grupo de personas estamos dispuestos a hacer de la mejor manera posible. Entonces, sí, punto bonito, álgido, pasamos a una sala de buen aforo. Bueno, creo que va a ser una noche para recuerdo. Pues sí, sí. Además, ahí vi en su tía Los Suaves, que tocó en la Macumba y tal. Precisamente, pues te acompaña, pues como te has puesto como. Me echaban, tío, de Macumba porque, joder, tenía 13 años y no me dejaban entrar. Me intentaba dejar el bigotillo para parecer más mayor. Pero una mierda pinchando un palo. Te calaban ya. Luego mi hermano sí entraba, mi hermano podía entrar. pero a mí me dejaba fuera, mi hermano me dejaba ahí tirado, cabrón. Y yo, pero... Encima eso. Pero bueno, me hace... Pues mira, es de esas cosas por las que me hace ilusión también hacer Macumba, porque, joder, es una sala mítica, tío. Sí, sí. Pues sí, sí, bastante, sí, mitiquilla, sí, sí. Era grandecita, era tocha, era, sí, tochilla. Un... 2000 de... 2000 de aforo. De aforo, sí, era... Era grandecita. Pues sí que... Vamos, yo no la conozco, pero no he estado nunca, pero vamos, sé que es grandecita, sí. Sí, exactamente. Y mejor que hagan este tipo de música y no que todo chumpa chumpa todo el rato. Es que duele la cabeza. Reggaetón no, gracias. Luego el concierto, no sé, echar a todo el mundo rápido porque tienen que ir al chunda, chunda, chunda. Sí, sí. Claro, es así. Hay... Fue así toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí, y así sí, sigue siendo y así ya será. Y así no será. Ahora. Exactamente, así eso será. Va a ser... Pero es que en cualquier otra sala de estas que vayas, que luego es discoteca, te van a hacer lo mismo. Sí. Tú vas prontito, ves el concierto, no sé qué, y enseguida te están echando porque, claro, tienen que poner... El chunda chunda. Exactamente, que luego duele en la cabeza, ¿eh? Luego que al final llegas a casa y dices, uff, qué dolor de cabeza. Con lo bien que toca el Manuel y aquí. Que tú escuchas de todo, porque tú escuchas de todo como nosotros, porque también escuchamos de todo. Sí, sí, bueno, hay, a mí particularmente no me gusta ni el chunda chunda, este, no me ha gustado nunca, ¿eh? Porque yo en ahí más jovencillo, pues era que si el tecno, que si... ¿Qué más había? Era un poco todo esto, ¿no? Sí, el tecno, el house, sí. Yo tenía algunos de clase que iban... Pero bueno, a mí nunca me enrolló esa música y pues como ahora el reggaetón, todas estas cosas, a mí no me apasionan particularmente y no las consumo. Pero salvo eso, lo que considero... A mí, me gustan las músicas que son genuinas. Rock and roll es algo genuino y auténtico, palpable y duradero en el tiempo. No nació ayer. El reggaetón nació ayer. El rock and roll no nació ayer. El flamenco no nació ayer. El blues no nació ayer. Pues esos estilos musicales, si llevan tanto tiempo en la cultura popular universal, hostia, igual es por algo, ¿no? Es porque tiene calidad, ¿no? Y no está creado para que sea pasajero. Pues eso es lo que consumo. Bueno, cuéntanos un poquito las cosas más bonitas de la vida y las cosas menos bonitas. Las cosas más bonitas de la vida son la familia, el pulpo, el jamón y la guitarra, tío. La guitarra. Sí, es lo más bonito de la vida. Y lo, y lo peor es el repollo, la coliflor y la gente que te intenta dejar en la cuneta. Eso es lo peor. Sí. Sí. Bueno, esos son los peores, ¿eh? Conocemos alguno, ¿eh? Sí, nosotros conocemos alguno que otro por ahí, sí. Alguno, bueno, sí, sí. Joder, pero bueno. Pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Al final, ¿qué podemos hacer? Si es que no podemos cambiar el mundo. Bueno, podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo. Quitar a los señores naranja y esas cosas, ¿no? Al final, bueno, tiene que haber de todo, sí. Y ya está, no pasa más. El rollo es saber torear esos momentos peores o esa gente que no conviene demasiado tener cerca y ya está. Y aprender con ello. Pues sí. ¿Te han tirado alguna vez alguna cosa al escenario? Sujetador o un tomate o algo así. Ropa interior sí me han tirado. Sí. No, no, no. No, no, no. Es que la tengo aquí. No, no. No. Aquí es que son las preguntas típicas, ¿sabes? De todo. Y algunas cosas son graciosas y otras molestan. Recuerdo una vez, no sé dónde, no recuerdo dónde fue, no fue aquí en España. Pues que me tiraron un hielo, tío, y me jodió y sencillamente me piré del escenario. Digo, no, tío. Siento, pero no, yo no, por primero porque me puedes hacer daño y segundo porque yo no vengo aquí a que me tires nada a la cabeza. Y me quité la guitarra y me fui del escenario. Fue en un concierto con Lujuria y creo recordar que fue en México, pero no sé en qué lugar. Y me jodió mucho, me molestó muchísimo. Y ya te digo, dejé el concierto a medias y me largué y no volví al escenario. No. Porque en general a la gente hay que respetarla. Claro, yo no voy por ahí tirándole piedras a nadie. Con lo cual, pues, pero bueno, creo que ha sido la única vez también así un poco de tal. Luego, pues, todo lo que me han tirado. Luego recuerdo una vez que llevaba un pañuelo. Dejé de llevarlo después de aquel concierto, macho. Llevaba antes un pañuelo largo puesto así en la cintura y me llegaba pues como a la altura así del tobillo, ¿no? Y fue también en algún lugar de América, no recuerdo dónde. Pues hubo una persona que me agarró del pañuelo, hostia, no me soltaba, tío, pero tenía una fuerza del copón. Y no me daba, digo, joder, le voy a tener que meter una pata para que me suelte. Pues no me podía mover del escenario porque me tenía que agarrar el pañuelo, colega, y no me... Pero bueno, eso ya... Eso es que quería tu pañuelo y luego venderlo por ahí y decir, mira, es de este. Son ya situaciones graciosas, pero bueno, siempre ha sido... Siempre en el escenario me han sucedido cosas muy amables y la gente prácticamente en el 100% de las ocasiones es maravillosa. Sí. Te han tirado besitos también, que eso también es bueno, los besitos... Besos sí. ¿Tú los has tirado también? Sí, a mí me encanta la gente, yo soy una persona de contacto físico, me gusta dar abrazos, besos, siempre, ¿no? Y me gusta después de los conciertos siempre bajar, estar con la gente, tomarme algo con ellos. Hostia, la gente te está 2 horas escuchándote, pues ahora quiero escucharte yo a ti, ¿no? Cuéntame qué te ha parecido, qué canción te gusta más, cuál te gusta menos, o cuéntame tu vida, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Pero el contacto físico, el estar face to face, poder tocarte, ¿no? Es algo que me encanta, ¿no? Entonces, pues claro, siendo así, pues... Te pasan muchas cosas, claro. Pero casi siempre amables. Pues sí. ¿Te acuerdas de cuántos conciertos llevas dados en tu vida? No. Eso es complicado. Joder, pero cuando uno quiere tener ese dato, han pasado ya un mogollón de años. Es verdad. Claro. Y entonces, porque a mí me hubiera encantado desde el primer concierto decir, venga, voy a llevar la cuenta exacta. Pero joder, en tus primeros años nunca caes en eso. Porque a lo mejor no esperas estar 20 años. Yo este año hago 20 años en la música ya de manera profesional. Claro, a lo mejor no esperas aguantar tantos años y por eso no empiezas a hacer la cuenta, ¿no? Pues yo ahora pues ya no lo sé, claro. No tengo ni idea. Es una cifra que... Es que no, claro, si es que con todas las buenas bandas que ha estado y todo eso, y que ha estado en América y por ahí, pues a saber cuántas. Aproximadamente sabría decirte, no lo sé. Es que no es como nosotros con el programa, que llevamos 1,100 y pico, pero es que él a saber. Ojo, yo ya no me acordaría ni de la mitad. Sí. Claro, ya, sí, sí. Pero bueno, pero al menos si tienes buenos recuerdos de algunos y otros malos recuerdos de otros, es que normal. O sea que... De los que me acuerdo, son buenos siempre. Es que el cerebro siempre suele tender a recordar las cosas buenas, a guardar las cosas buenas. Sí, así tiene que ser. Sin olvidar lo malo. Lo malo tiene que servir para aprender. Sí. Entonces, lo malo, bueno, mirarlo un poco ahí por el retrovisor no viene mal de vez en cuando. Pero al final es vida, es la música es vida y la vida es música. Y tiene que ser significado de felicidad. La música está para unir, no para separar. Tiene que ser síntoma de felicidad. No, creo que no te podría decir un recuerdo negativo que me haya aportado la música, jamás. O un concierto, nunca. Bueno, para el 20 de noviembre esperemos que toques el disco entero, porque si se graba un disco, yo siempre lo he dicho, digo, es que para luego no llevarlo al directo, es que sí, te lo puedes poner en casa y tal, pero no es lo mismo que escucharlo en directo al artista y en el escenario. Estoy completamente de acuerdo. Sí, es verdad que a veces hay canciones que tú sabes que... Hay canciones que no lo haces queriendo, pero que sabes que en directo pueden no funcionar, pero en el disco funcionan de maravilla. Igual que hay instrumentos, yo tengo guitarras que en un directo me hacen un papel de la hostia, pero luego en un estudio de grabación no funcionan bien, pues porque tienen suenan más finitas o todo lo contrario. Pues esto es un poco igual. Siempre hay alguna canción de un disco que por lo que sea su cometido es quedarse en el disco y no salir nunca de ahí. En mi caso no creo que sea el caso de este disco, que creo que todas son perceptibles de estar en un directo y bueno, la idea es tocar todo lo que se pueda. A mí me gustaría tocarlo y si es posible en el mismo orden. Eso me fliparía. Sería la hostia hacer un disco en todo el tema, el íntegro del disco. Sería la hostia. Y que a la gente le molara, ¿entiendes? Que eso... Eso mola, y me lo dice mucha gente. Sí, exactamente, ahí está. Y bueno, pues esperando que el grupo pues siga hacia adelante y que siga sacando más discos, que luego ya llegarás, cuando lleguen más discos, ya verás, te va a pasar que vas a decir del Sendly, voy a quitar esta, y te va a cabrear, pero al final vas a tener que hacerlo. Bueno, también fíjate que me, y sí me molaría decir que en mi ideario, ¿vale?, también estaba contemplado el hecho de, bueno, esta gira es de este disco, no voy a volver a tocar las canciones de este disco en otra gira. ¿Sabes? Ese rollo me mola porque das un poco a entender, este es este show, la próxima temporada será otro show distinto. Pero me hubiera gustado llevarlo a cabo, pero sé que luego me van a dar de hostias. ¿Cómo no voy a tocar Cárcel de Cristal? Claro, la gente me asesina, ¿sabes? Sí. O El Mirlo, o Acto de Fe, son canciones, Mañana Vuelve a Oscurecer, son canciones que la gente va a querer escuchar. Entonces, si pagan una entrada y no se lo das, pues al final mal fatal, claro. Luego vienen los comentarios, al final lo vienen diciendo, ¡ah, madre mía, alma! Que no ha tocado esta, ni la otra, ni la otra. No sé cuántos, y al final, madre mía. Exactamente. Bueno, pues, pero con este grupo sí llevas el control de los conciertos que llevas, más o menos. Joder, pues es que no... O sea, sí, porque... Sí, sí. No todos son como tú, que tú lo cuentas todo. No, es cierto que me resultaría fácil contarlos, porque es pillar el último cartel de gira de la gira pasada, que lo debo tener por ahí a mano, y contarlo y ya está. Es pues una banda joven, por así decirlo. Pero ahora mismo no te sé decir cuántos di. No tengo ni idea. La verdad, puedo mirarlos. Pero más de uno son. Más de uno será, digo yo. Sí, hombre. Bueno, obvio. Sí. Obvio, es que si no, joder, pues vaya. Y la verdad es que mola porque presentarlo sobre todo aquí en este país, porque en este país pues tenemos gastronomía de todo tipo en todos los lados. El pulpo tal, luego en Galicia, eso en Galicia, pero luego te vas, por ejemplo, al sur, el pescadito frito, te vas no sé qué. Todo. Claro, pues, o sea, que cada tenemos un país maravilloso, esa es la verdad. Sí. Primero porque un país lo hace la gente y la gente que vive en este país es cojonuda. Son gente bonita siempre. Y luego, pues, la cultura que tenemos, gastronomía, en fin, las músicas, regionales, populares, la lengua, las lenguas que tenemos. Es un país riquísimo, tío, y es una maravilla, la verdad. Pero sobre todo la gente es cojonuda y eso es lo que hace realmente grande a un país. Exacto. Mira, el otro día, hace una semana, sí, estuvimos aquí viendo una banda vasca, Lacten, que cantan en vasco. Y fue, bueno, tenías que ver a la gente, cómo cantaban entregadísimos, impresionante. Y es que da gusto de ver a eso. Y he visto gente también en catalán, ¿verdad? Y en gallego. Y es que es fenomenal, la verdad. Y es que eso es lo que tienen que enseñar. Esos idiomas también deberían de enseñarlos en el colegio porque tú aprenderías ese tipo de cosas y está bien. Ya te digo, todo lo que sea aprender. Cualquier cosa que sea aprender es riqueza. O sea, yo a favor siempre de riqueza cultural, sobre todo. Al final es como cerrarse a escuchar un solo estilo musical. Bueno, pues hay quien quiera hacerlo así. Eso es perfectamente lícito y ya está. Pero bueno, cualquier cosa que signifique mayor cultura, pues siempre, o sea, desde luego negativo no puede ser en la vida, vamos. Porque en su día, por ejemplo, los reflejos que cantaba Vamos a la Playa... Y, bueno, aquí no hay playa y bueno. Aquí no hay playa y bueno, y en otro sitio pues cantaba, yo qué sé, la Real Venecia, ¿no? o yo qué sé, si es que. ¿Cómo era la gaviotas esta de Dunkandú? Exactamente. Y del alma. Y del alma que cantaba. Bueno, yo, no creo que todavía estuviera. Yo no estaba ahí, vamos, no sé, ¿de qué años son esos? Yo soy del 87. Sí, pues eso era de los 80, sí. Claro, 80. Claro. Nosotros claro. Es que somos setenteros, ya. Claro. Estaba ahí para hostias, estaba yo. Pero bueno, también es parte de nuestra. Sí. Claro. De nuestro. Popular, ¿no? De nuestra cultura. Hay canciones que han marcado. A mi hija le gusta. Tiene 14 años y le encanta Hombre G. Flipas. Muy bien, corazón. Así, muy bien. Claro. Así que pues te quiero decir que al final va pasando de generación en generación y eso tiene que ser así también, sí, que nadie se olvide nunca de lo que hubo allá atrás. Claro. y de lo que hay ahora, del Alma, por ejemplo, que escucha la gente del Alma. ¿Tú qué le dirás a la gente para que se comprara el disco? ¿Cómo le compras? Yo creo que la gente lo escuche. ¿Primero? Sí, que lo escuche, ya si lo pueden comprar o lo consumen en Spotify o en YouTube, eso ya, el modo en que lo escuchen me da un poco más igual, la verdad. Pero que lo escuchen y que se metan en la historia y que hagan las canciones suyas. Eso es lo importante es llegar a los hogares. Ya que sea a través de un disco, de Spotify o de YouTube o de lo que sea, ya eso es algo que me importa menos. ¿Sabes cómo te digo? Sí, claro. Evidentemente tener un formato físico pues te ayuda porque llevas contenido adicional que te ayuda a comprender las canciones y además siempre trato de entregar un poco más que las letras de las canciones y ya está, ¿no? Pero lo importante es que la gente lo disfrute y ya pues cada uno lo disfrutará como buenamente pueda. Lo que pasa es que en físico no te dejan los ojos, por ejemplo, como el internet, ¿entiendes? Claro. Que son palos de gatos, hay que reconocerlo, que está mejor. Sí, pero bueno, ya te digo que depende siempre de muchos factores. También ahora hay que tener en cuenta que, joder, ¿no? Los coches ya no tienen para meter CD. Es que, hostia. Joder, es que... ¿Sabes? Cada vez quitan más cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por eso te digo que sea como fuere, que la gente lo disfrute y lo escuche. Exactamente. Bueno, pues ya vamos a acabar la entrevista. ¿Algo más que añadir? Que quiera saludar a la vecina del octavo que está dando por culo todos los días con el perro ladrando. O con lo que sea. Normalmente el que molesta soy yo, con a los vecinos con la guitarra, ¿sabes? Pero yo nada que decir a mis vecinos, los pobres, que todavía me saludan cuando saco... Todavía me saludan cuando saco a los perros, ¿sabes? O sea, que no, daros las gracias por este ratito tan amable y agradable y por vuestro tiempo, chicos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bueno, pues ahí tenemos la entrevista, Estelita, con... Espero que lo hayáis pasado bien. Exactamente. Escuchándolo. Que hayáis disfrutado. Y vamos a poner pues una canción como no de su disco doble, que lo estamos viendo que uno una parte se llama Santa y la otra es Compaña. Y vamos a poner el disco Compaña, porque ya te digo que tiene 8 temas el primero y 8 temas el segundo. Y vamos a poner el corte número 1 del disco de Compaña. En concreto... Maldito sea el día. Ah, sí, ese en concreto. Pues vamos a poner una canción, ya te digo, del Alma, aquí en el programa La Mansión. Y bueno, pues dedicado a toda esta gente que nos está escuchando hoy o que nos escuche en otro día de la semana. Diferido. Y bueno, pues vamos con ello, del Alma, que suena aquí. Vamos con ello. Teníamos Dime. Esta canción desde el alma. Sí. Y lo próximo que vamos a poner también, pues hoy tenemos también pues entrevista grabada con Clara Olondriz. Olondriz, exactamente. Que estuvimos haciendo hace unos días y bueno, vamos a ponerlo hoy aquí en el programa también. Y luego pondremos pues una canción de su disco. Viene a presentarlo el disco el 8 de abril a Madrid, en la sala del perro de la parte de atrás del coche. La sección de conciertos. Ah, sí, o la sección de conciertos lo vamos a decir. Además, vamos a decir también el de Tremendos que nos ha dicho tal, que lo digamos, igual. Luego sí, sí, lo decimos, claro luego que decimos, sí. Luego pondremos una canción también de Tremendos. Pues vamos a poner en concreto esta canción, ya te digo, bueno, canción no, la canción. La entrevista primero, la ¿no? La entrevista primero y luego una canción de Clara Olondriz. Vamos a poner la entrevista aquí, va. Bueno, señorita Estela, tenemos a la señorita Clara. ¿Cuál es tu apellido? Porque es que para pronunciarlo... Sí, es un poquillo. Es raro, ¿verdad? Es Olondriz, Clara Olondriz, sí. Vale, perfecto. Es como tenía un acento, digo, no sé cómo se... Cómo está exactamente, ¿no? Exactamente, el acento, exactamente, muy bien. Bueno, pues, ya el primer trabajo, después de un EP... ¿Qué tal la ilusión? Una ilusión de que has parido un disco ya, ¿no? Otra vez. Hombre, hay que. Hijo, ¿no? Sí, es como mi hijo, hay que decirlo, porque al final también, ostras, es un logro, ¿no? Estás ahí. Sí, estás ahí currando, trabajando para lanzar con un trabajo de larga duración, como que tenga un sentido narrativo y que pueda encapsular como ese viaje que me gustaría que la gente sintiera mientras escucha el vuelo. Y la verdad es que hace mucha ilusión, porque. Es como mucho trabajo durante mucho tiempo que no se ve y cuando por fin sales, lo que dices, es como tu hijo y ya es para todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo se lo puede hacer suyo. Entonces, la verdad es que ha sido una ilusión poder llegar a ese punto. Sí. ¿Y cómo empezaste en la música? ¿Quién te introdujo? ¿Quién te inspiró? ¿O te inspiraste tú? O yo qué sé. Pues mira, la verdad es que en casa se escuchaba mucha música, mis padres eran muy amantes de esto, luego mi abuelo cantaba gospel, tenía tíos que también cantaban, tocaban instrumentos y componían canciones, nadie se dedicaba profesionalmente a la música, pero sí que había mucha música a mi alrededor, luego mi madre también cantaba en un coro, entonces era como música alrededor y luego yo también desde niña... Yo era una niña muy tímida, entonces a la que empecé a cantar me di cuenta de que me sentía como cómoda y me sentía segura, cosa que era rara, ¿no? Es como contra lo que tú te puedas pensar que hará una niña tímida, precisamente, ponerse a cantar delante de la gente y eso sí que me daba comodidad. Entonces fue algo como que poco a poco, como que me gustaba, pues iba haciendo, los niños al final hacen lo que sienten y lo que les gusta de la forma más pura, ¿no?, posible. Uh-huh. Y empecé a hacer eso. Entonces, en casa en aquella época se escuchaba mucho, por ejemplo, Phil Collins, Shania Twain, Sarah McLachlan, todos estos son las los artistas que me inspiraron inicialmente, porque es lo que se escuchaba en casa. Y luego ya pues vamos avanzando, Ed Sheeran, Adele, luego ya de aquí Morgan, Izal, Vetusta Morla, Viva Suecia, claro, o sea, los míticos, ¿no? Un poco, y como que vas ampliando el bagaje musical y a partir de eso pues te vas inspirando en distintos artistas, ¿no? Un poco en tu propio camino. Y tu familia no dijo, pero hija, ¿cómo te metes en el mundo de la música con lo jodido que es? No te pusieron barreras. No, barreras no me han puesto nunca. No, sí que no. Me insistieron en que acabase de estudiar sí, la carrera sí, y el máster. Esto me insistieron que sí, que lo hiciera. Pero sí que han venido a todos mis conciertos desde que era muy, muy niña. Tengo la imagen de mi padre con la guitarra cargándomela. Oh. Y la verdad es que en ese sentido he tenido suerte de tener mucho apoyo. Sí que es cierto que siempre han puesto como mucho de decir, vale, asegúrate un futuro para estar tranquila, ¿no? Y me acuerdo que cuando tenía 20 años a lo mejor me rebotaba un poco, ¿no? Pensaba, ay, pero si me gustaría lanzarme a la música, ¿no? Porque tampoco, no me obligaban. De hecho, recuerdo que mi padre un día me dijo, porque estaba estudiando Derecho, si no te gusta Derecho, déjalo y ponte a estudiar música. Y entonces como que me lo vi como un abismo, porque no había estudiado música formalmente en serio, y iría muy retrasada respecto a otros compañeros, y seguí yo, decisión mía, seguir con Derecho, sí, porque claro, al final es cierto que da un poco de miedo a veces apostar por lo menos seguro cuando tienes una opción segura, si tienes mi tipo de carácter, eso desde luego. Y luego ya en el momento de dar el salto ya tenía a mi lado a mi pareja, él es músico, es director de orquesta, es profesor de música, entonces yo tenía ya alguien a mi lado que me estaba demostrando que el tema de la música es posible desde otro punto de vista, que no es el hecho de tener un proyecto musical que tienes que promocionar tú y todo esto, pero él ya estaba viviendo de esto, tiene muchos compañeros de trabajo que viven de eso, y al final me hizo la reflexión un poco de qué es lo peor que te puede pasar, y tenía razón, ¿no? Lo peor es que no funcione y tampoco sería tan grave, quiero decir, es peor un y sí que un no lo he intentado, ¿no? Claro, ahí está. Claro. Porque si no lo intentas nunca vas a saber lo que va a pasar, ¿no? Si vas a fallar, si no vas a fallar o qué. Así lo está haciendo, exactamente. Claro. Está intentándolo, está haciendo, abriendo ese camino. Y la verdad es que cada vez hay más mujeres en la música y eso da gusto de ver que cada vez hay más mujeres y que se están ahí y que la gente les está aplaudiendo y les está... Sí. La verdad es que es un... ¿Tú cómo ves eso del panorama femenino en la música? Creo que cada vez estamos mejor, queda camino por hacer, es lo que estabas mencionando. Al final, sí es cierto que hay muchas grandes artistas femeninas en el panorama así como más alto de la música, en el panorama más de famosos, que cada vez hay más y es más evidente, pero luego cuando estás como en un nivel más de base o más emergente, cuando por ejemplo participas en concursos, la representación femenina es justita aún. Y no es porque no haya mujeres haciendo ese trabajo, probablemente es porque la gente que selecciona, pues por lo que sea, sigue teniendo como una tendencia a los grupos de chicos o los solistas que son chicos, entonces se está poco a poco como cortando la brecha, pero sí es cierto que, o sea, está muy bien que hayas sacado el tema porque al final es algo de lo que se tiene que seguir hablando, porque sigue quedando trabajo por hacer y creo que merecemos esa plataforma. En festivales, por ejemplo, se programa más en general a hombres que a mujeres, ¿no? Cada vez menos, cada vez estamos mejor, pero sigue habiendo curro para visibilizar. Yo creo que vamos en la dirección correcta, pero especialmente en las bases, ahí sí que hay que intentar apretar un poquitín más, como mínimo para tener esa visibilidad. Sí, porque tú has ganado un concurso, maravilla, ya te digo que me alegra un montón. Hemos visto a una banda también que ha participado en un concurso, pasó una ronda, pero bueno, pero al menos era un grupo de chicas, y digo, toma ya, y digo, sí, un grupo de chicas, y digo, toma ya, es que la verdad es que se está dando un buen paso ya. Poco a poco. Hubo su comentario machista también por ahí. Sí, bueno, de algún... De alguno que estaba en la cueva, ¿sabes? Ya, y dijo cosas, pero eso se quedaron en la cueva al final y ganaron las chicas. Eso es cierto. ¿Sabes? Porque es que esos comentarios, ahórratelos. Ahórratelos. Ahórratelos porque ahórratelos. Las chicas lo hacían fenomenal y al final pasaron delante de Timajo, ¿sabes? Y con canciones propias. Es lo que tiene Clara también. Sí. Es el valor añadido un poco. Creo que tiene que haber de todo, ¿no? Es decir, tienen que haber grupos de versiones, sí, porque a la gente le encantan y todo. Y es una forma también de ganarte la vida, aparte de hacer tu propia música. Pero claro, el hecho de hacer la propia, pues es un valor añadido. Estás aportando algo mucho más personal. Entonces, está guay que en ese ámbito en concreto se esté reconociendo el trabajo hecho, ¿no? El trabajo de base para para crear cultura, porque la estás creando desde cero, también estás contribuyendo. Pues sí. ¿Y qué tal la gira? ¿Por todo qué sitio vas a actuar? Pues estamos empezando ahora. Vamos a empezar por Madrid, el 8 de abril, en la Sala del Perro. A las 9 vamos a abrir puertas. Sí. Buen sitio. Estáis invitadísimos si queréis venir. Vendremos por primera vez con la banda, lo cual nos hace muchísima ilusión. Y nada, luego estaremos el 14 de mayo, vamos a estar en Barcelona, en el Festival Amprentas, en la Sala Taro. Y en septiembre, creo que aún no puedo decir la sala, pero vamos a estar en Murcia también, el 19 de septiembre, si no me equivoco, y si no hay bailes de fecha, ya también dentro del Metro Sound 2026, que nos hace mucha ilusión. Y estamos trabajando en cerrar más fechas, que aún no podemos anunciar, porque hasta que bueno, no esté claro, todo firmado y cerrado, sí. Pero bien, tenemos muchas ganas de movernos con la banda y traer la música cerca de la gente. Lo más posible. Claro que sí, estaría muy bien, ya tengo las fiestas de los pueblos también, que toquen bandas así, porque es que aportan mucho. Yo lo he dicho muchas veces, me parece muy bien las versiones, los tributos, muy bien. Y ya te digo que yo no tengo nada en contra de ellos, nunca he tenido nada en contra de ellos, pero también que aporte también grupos con temas propios, que es lo suyo. Sí. Es el extra, ¿no?, que estábamos mencionando, el tema de que pueda haber lo otro para celebrar bandas que ya existen, que yo al final lo de las versiones lo entiendo como eso, como un tributo literal, como que estás celebrando esas bandas y les estás dando otra mirada, ¿no?, sobre el escenario, pero es necesario también un espacio para la música propia, para poder pues enviar el mensaje que cada banda lleva, ¿no?, como propuesta encima del escenario y acercarlos al público, que además también se lo pueden pasar genial. Hay muchas bandas y artistas con música propia, que es la bomba y que aún no son tan conocidos, y puede ser un descubrimiento. Pues sí. Como dice el propio disco, el vuelo, hay que levantar el vuelo. Sí. Hay que levantar el vuelo. Literal. Del disco, ¿has hecho alguna vez alguna canción que no te guste nada? Que digas, joder, esta canción la desecho ya, la tiro a la basura. ¿Qué mierda de canción he hecho? ¿Qué mierda de...? Sí. Sí. Eso, o sea, dentro del disco no. Dentro del disco han entrado las que me gustan. Sí. Pero sí, en el proceso compositivo siempre hay alguna que la compones. Me acuerdo que compuse una que era de un pop, tan pop, tan pop, tan pop, que pensaba, o sea, la canción está como chula, pero me representa a -4. Entonces era como, vale, creo que no va a ser la elegida, ¿no? Sí, es como, es que nada, o sea, nada, negativo. Entonces, claro, es algo que acabas como apartando y descartando, y realmente hay muchas más canciones, decenas, que se descartan antes de entrar las que entran, que apenas creo que son 9, entrar en el álbum, porque luego también cuando las entras tiene que tener, al menos para mí, un sentido narrativo, ¿no? Un sentido el conjunto del álbum, que no sean canciones como puestas juntas sin más, sino que estén como bien hiladas. Entonces eso también implica que hay canciones que me encantan que se quedan fuera, porque ya hay una que suple un poco ese rol dentro del disco. Entonces hay canciones que tenemos en la recámara que ya se han compuesto y que ojalá puedan ver la luz en otra ocasión, en la que sí que puedan entrar bien, ¿no?, dentro del cuerpo de un álbum o de un EP, más las nuevas, porque seguimos en ello. Yo creo que la gente que componemos no paramos, ¿no? Ya ves, sí. Siempre tenéis ideas ahí en la cabeza, ¿no? Y luego es complicado, por ejemplo, yo que sé, en el setlist ya luego elegir las canciones va a ser más complicado. A medida que vais sacando más canciones, va a ser, dices, a ver cuál dejo. Sí. A ver cuál dejo. Sí. Es que es como... El día que me toque hacer eso, creo que lo voy a sufrir, porque claro, son como mis niños, ¿no? Exactamente. Pero es cierto que al final también lo que es un concierto, pues también te lo planteas con una línea, al menos yo me lo planteo con una línea narrativa. Entonces, como que también todo tenga sentido, la que menos sentido tenga, en caso de que sobren, pues va a ser la que se va a ir fuera, sabiéndome absolutamente fatal, ¿no? Hay músicos también que tienen como hits de toda la vida y sí, que odian esos hits, pero los como odias, es un hit, sí, y el público lo pide, claro. De momento no me ha pasado, veremos qué ocurre en un futuro, pero bueno, de momento tengo la suerte de poder tocar todas las canciones que hemos podido lanzar y estoy feliz con ello. Y con videoclips y todo, muy chulos, exactamente. Si es que lo que mola, para que la gente lo vea en internet y tal. Bueno, ¿qué anécdotas has tenido en todos estos largos años? Unas anécdotas que digas, puedas contar, que digas. O sea, una anécdota graciosa que digas, me ha pasado esto con tal persona, o yo qué sé, o se me ha caído la guitarra por ahí. Me ha caído la guitarra y... Por poner, o se me ha roto rato la cuerda de la guitarra. Qué historias nos pueden pasar, ¿no? Una vez se me cayó la guitarra en plancha en el metro de Barcelona, se me rompió la correa de una funda. No sé si veis, los oyentes no lo verán, pero tengo una funda que es como muy, muy tocha y es para que no me vuelva a ocurrir lo mismo. La guitarra sobrevivió, pero la plancha fue, o sea, sonora. Se rompió lo que era la... Esto, ¿cómo lo llamáis vosotros esto? La tira, ¿no? La tira con la que te la cuelgas, y se me cayó al suelo y hizo un cataclán. Y sabes aquello que dices, ostras, y luego también a veces cuando estás montando para los conciertos y tal, una cuerda última hora, ahora de pronto en el concurso de bandas que hicimos en Logroño, el pie de teclado de Kate, de la teclista, que se lo habían puesto allí y ella tenía que poner el teclado encima, como que no estaba bien puesto. Y de pronto el teclado también se le cayó en plancha, que aquello fue como decir, ¡ay, socorro! Porque claro, cuando se te cae un instrumento, o sea, es que te duele en el alma. Pero el teclado sobrevivió también. Quiero decir que las cosas que han ido pasando... Sí, o de a veces cortarte un dedo con una cuerda, pero the show must go on, ¿sabes? Y dices, pues vamos a ello, ¿no? Claro, ¿qué le vas a hacer? Entonces, pues nada, sigues y vas haciendo. Quiero decir que al final siempre son como pequeñas anécdotas, pero que las recuerdas, o sea, yo no recuerdo con cariño que se me haya caído la guitarra y dudo que Kate recuerde con cariño que se le haya caído el teclado. No se recuerda con cariño, ¿no? Pero que como anécdota, pues sí que, o sea, te ocurren estas cosas y al final la forma de seguir es decir, pues vamos, adelante porque el show tiene que empezar, ¿no? Y vas a ello. ¿Te acuerdas de cuántos conciertos llevas ya? Es que muchas veces lo pregunto aquí a los grupos porque es que luego llega a lo mejor el concierto 1000 Y puedes hacer un gran homenaje, pero si no te acuerdas, es que deberías de mirar a lo mejor en los carteles, a ver si tal, deberías de hacerte una lista. Y porque, mira, había un grupo que dijeron, venga, lo vamos a ir apuntando todos los conciertos, hago yo la lista, y al final llegó el concierto tal y lo celebraron a lo grande, ¿entiendes? Es que, no sé, deberías de hacerlo. Como nosotros el programa 1000, cuando hicimos el programa 1000, pues también hicimos fiestuki allí con tarta y todo, vamos. O sea, bueno, ya llevamos 1000 y pico más, o sea, 1100 y algo, ¿no? 147 ya. 147, sí. Bueno, te das cuenta y dices, joder, el tiempo pasa de prisa. Por eso te lo digo, que estaría bien, que ya te digo que Clara pues lo hiciera. Porque Es una buena propuesta, porque cuando me lo has preguntado he pensado, no tengo ni idea. O sea, claro, es que llevo muchos, porque ya llevo mucho tiempo tocando. O sea, desde que me subí a un escenario con 14 años por primera vez, pues claro, ha llovido y no sé, a lo mejor me llevaría una sorpresa si empezara a contar, ¿sabes? Pasa que hay algunos que ya de cuando eras tan niña no te acuerdas los primeros escenarios que pisas. Entonces, pero sí que está bien pensado, porque claro, si luego tienes algo que celebrar, pues ni te enteras, ¿no? Claro, también depende de lo que cuentes. Por ejemplo, los bolos con la banda, pues acabamos de empezar ahora mismo. Entonces, aún nos queda mucho para el 1000, pero yo sola, no sé. Pero habrá varios, ¿eh? Habrá unos cuantos. Hemos pisado escenarios. Bueno, apúntatelo con banda, lo de con banda, y así nada, lo vas a hacer homenaje, exactamente. Sí, claro. A partir de ahora, pues ya sabes, es una buena propuesta, ¿no? Lo voy a incorporar. Exactamente. ¿Lo incorporas ahí? Bueno, en el setlist imagino que hay canciones que te pidan más a la gente y hay otras que te piden menos, ¿no? La gente, como por ejemplo... ¿con cuál más ha reaccionado mejor? ¿Qué canciones ha reaccionado más la gente? Pues en general, de las que han salido, Brindis Eterno y Corona de Rey generan una reacción bastante como positiva o como más llamativa, ¿no? A lo mejor. Y luego hay una canción que no ha salido aún, que en principio, si todo va bien, saldrá este año, que se llama La Ciudad. Y esa también está teniendo muy, muy buen recibimiento por parte del público, lo cual... pinta que si luego lo lanzamos puede ser que funcione bien. Bueno, pues vamos a ir acabando porque ya hay otra entrevista que tiene, porque es que no paras. ¿Cómo se están portando los medios contigo? ¿Se están portando bien? Muy bien, ¿no? La verdad es que me estáis tratando todos fenomenalmente, con lo cual pues solo puedo agradeceros el trato y el rato que le estáis dedicando a cubrir el proyecto. Nosotros, la verdad, En cuanto a Ana no lo dijo, digo, adelante. Ana, porque Ana es una chica que lleva en esto metido un montón de años y se lo ocurra muy bien. Te digo que... Sí. Trabaja que da gusto, la verdad. O sea, tenerla de jefa de prensa es un privilegio, porque sabe perfectamente cómo funciona todo, conoce a la gente, tiene un trato, sí, ya lo sabéis, fantástico. Tiene muchos contactos con mucha gente, entonces. Sí, sí, y además es lo bien que trata tanto a los medios como a los artistas que lleva, ¿no? Es da gusto, la verdad es que da gusto trabajar con ella. Y luego, pues eso, da gusto estar con medios que te tratan bien, que te hacen buenas preguntas, claro, y con los que pasas un rato. Que no te aburren. Claro, que hacen que esta parte del trabajo sea divertida y entretenida. Claro. Bueno, la última pregunta ya, pues es, ¿a quién le dedicarías la canción en el próximo concierto? Vale, voy a decir una cursilada, pero realmente vamos a decir a mi niña interior. Parece una tontería, ¿eh? Pero esa niña soñaba mucho y muy fuerte, y durante un tiempo no le hice mucho caso. Y creo que el hecho de que se haya atrevido y haya apostado, pues sí que me gustaría dedicárselo. Luego, evidentemente, a todas las personas queridas de mi alrededor que o trabajan en el proyecto o me apoyan desde fuera, que con esto he tenido muchísima suerte. Entonces va para todos ellos, pero como son un grupo más grande, pues vamos a decir este grupo de personas que son maravillosas, y luego esa niña que un día soñó. Sí. Bueno, pues algo más que añadir, que quieras saludar al vecino del octavo que todos los días está saludándote, todos los días te saluda. No tengo vecino del octavo, ¿no? Vivimos en una casita, entonces no tengo. Los pajaritos. El pajarito de cada mañana. Ah, pues mira, esos están bien. Un saludo para el pajarillo. Sí, hombre, es agradable, ojo, cuidado. Sí. Y nada, invitaros a todos el 8 de abril aquí en Madrid, en la Sala del Perro, que tenemos muchas ganas de bueno, vosotros yo os he puesto cara, pero a toda la gente que aún no sé qué cara tiene y le gusta mi música, estaría muy guay en plan ponérselas y ya sé más o menos quiénes son. Muy bien, pues larga vida a Clara y tu proyecto, y que te vamos muchas veces y que te entrevistemos más veces, porque que nos lo hemos pasado genial. Qué bien. Un gusto. Mil gracias a vosotros, que vaya súper bien. Vamos a poner pues una canción del Vuelo, del disco El Vuelo, primer disco de Clara Olondrit. Vamos a poner en concreto, la canción se llama Corona de Rey. Vamos con ello. Tengo en la piel tu roce, me dejé caer. Caigo de revés, aún te puedo sorprender. Sigue la partida, no sé si te ganaré. Eres un maestro del engaño y se va a hacer. Tu corona de rey peligra al caer. Cuando me ves viviendo otra vez, tú me buscas tal vez. Te duele admitir que estoy mejor sin ti. Ya te despedí. Hasta limpiar las calles que nos vieron ser. Queda en la memoria lo que no se pudo ver. Esa doble máscara que llevas dolerá. Suenan las alarmas cuando le llega el final. Tu reinado cayó, tu red se rompió. Buscas tal vez, te duele admitir que estoy mejor sin ti. Ya te despedí. estoy mejor sin ti. Bueno, Estelita, sección... Queremos otra, queremos otra. Ah, bueno, otra, venga. No, va. No. No. Vamos a poner, conciertos, conciertos. Sí, bueno. De momento, de fondo... Es que como lo que dicen, decimos en los conciertos, ¿no? Cuando acaban, que ah, sí, más. Es verdad, vamos, otra, otra, otra, otra. Otra, otra, es verdad, chule. Pues bueno, nada, mira. Adelante, avanti. En esta Semana Santa tenemos el viernes 3 a Matcas y The Stain. Dime que me quieres en Avenida Pablo Iglesias 6, metro 4 caminos. Se abre a las 10 de la noche. Ah, 4 caminos y Río Rosa, por cierto. Anticipadas 8, taquilla 10 con cerveza y refresco. O refresco. ¿Quieres? Te quiero. Te quiero mucho. Nos queremos. Ah, qué bonito nombre de la sala, ¿eh? De la sí, sala sí. De que me quieres. Joder. Sí, sí. Impresionante. Bueno. Luego, el sábado 4, Akisoni, Mars y Rainbow Ships. Estarán en Bullrissel Ballroom, en Tres Cruces, 12, metro Gran Vía. Anticipadas esta taquilla, 8. Apertura a las 9 y media. Y los Inercia y Punitive Room en Funhouse. Palafox, 8, metro Bilbao. Entrada 9 euros con consumición. Se abre a las 8 y media y el show a las 9. Y mira Clara, que estará el día 8, miércoles 8. De abril en el perro de la parte de atrás del coche, en la calle Puebla 15, metro Callao. Se abre a las 9 de la noche y anticipadas 12, taquilla 15. Sí, los más. Tremendos, ¿no? También. Sí, los tremendos, que estaban el 10. Espera, que busco 16 de abril. La chuletilla. La tienes por ahí, que vamos a cerrar con ellos. El 8 de mayo, los Face to Face, que ya tenemos el nuevo disco, el 13 disco de tal sí. De la banda, que lo pondremos, por supuesto. Por supuesto. Pues, seguiremos apoyando a la banda y además para que lo escuchéis. El otro día se escuchó un videoclip en el festival este. El sábado 18, ¿no? De abril, sí, es de Tremendos. 18, sí, eso es. En Sur Music Studio, calle Berlín 53 de Parla. Se abre a las 6 y media de la tarde, gratis hasta completar el aforo. El 30 aniversario de la banda. Esto está en Parla, sí, y la parada de metro ligero es Polígono Industrial Ciudad de Parla. Tienes que ir a cercanías de Parla, vamos allí a Parla, sí, a la Renfe. A la Renfe. Y allí Renfe. Cogéis a Venus Sur, es dirección Venus Sur, y es el ML4 Polígono Industrial Ciudad de Parla, en la parada. Está muy cerquita. Sí, exactamente. Además, el tranvía ese ligero va muy bien y tal. Ah, y va estupendo, ¿eh? Va estupendo, sí, sí. Es rápido y tal. Damos y fe. Vas por la superficie, exactamente. Damos fe, exactamente. Damos fe que lo hemos usado, ¿eh? Exactamente. Y está muy bien. Sí, mira, cuando fuimos a ver el pedazo festival de Rock Capacidad de Parla con los señores el Botas y el Chustankian. Chustankian, sí. Joder, sí, sí. Grande, de Rock Machine, el programa Rock Machine. Más grandes. Ana Lavallo, que te queremos mucho, guapa. Claro que te sí. Te mandamos muchos besos. Sí, un abrazo muy grande. Que... Para la gente realmente baja, pues hay que hacerlo. Bueno, y ya estamos casi acabando el programa de hoy. La semana que viene pues tendremos, si no hay novedad, pues tendremos en principio a los sobredosis por aquí. Y bueno, y nosotros el programa La Mansión, por supuesto, pues a pie sí, del aquí cañón, estaremos. Exactamente, y a cumplir añitos, sí, y a cumplir sí, programas, sí. Y de maravilla. Y genial, ya te digo, estamos aquí muy a gusto en Onda Berlín, OMC Radio. Y para cerrar, pues vamos a cerrar con Los Tremendos. El tema en concreto, ya te digo, se llama GTI, la canción que vamos a poner para finalizar aquí en el programa La Mansión. Tiene un nuevo trabajo, pero bueno, ya cuando nos lo pasen lo pondremos, evidentemente. Pues vamos a finalizar el programa La Mansión. ¿Algo más que añadir, Estelita? Pues nada, que os queremos mucho. Y que vayáis a los conciertos, ¿no? Y que vayáis a los conciertos, exacto. Exactamente. Y que disfrutéis los conciertos. Que disfrutéis, ¿no? Mucho. Exactamente. Pues sí. Exactamente. Y sed buenos, ¿eh? No, es este, espera. Es este. Este. Es este. siempre.